En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, otra vez con ustedes, buenas tardes, buenas noches, tarde-noche. Porque tarde, casi mediodía, diría yo. Exactamente. Ayer justamente recibíamos un mail de Patricia que decía que le quedaba como un gusto a poco de por Monóculo. Estas dos horas se le hacían muy cortas. Yo le digo a Patricia que este es un programa que empieza en pleno día y termina en plena noche. Sí. Es prácticamente un programa ómnibus. Es un programa ómnibus, sí, y con todas las mismas atracciones que tienen los programas ómnibus. Exactamente. Que nos ofrece, por ejemplo, la TV italiana, que podemos ver en aquellos que tenemos cable, podemos ver. Yo los fines de semana no. Es espectacular. La televisión italiana, además, una cosa que me llamaba la atención el otro día, y uno lo tiene que... Lamentablemente en esas cosas tenemos que decir que nosotros no estamos a la misma altura, es los estudios. Ah. La amplitud de estudio de televisión para, bueno, creo que están van de acuerdo a la calidad de los artistas, por sobre todo los cantantes de la televisión italiana. Y los animadores. Y los animadores también son de maravillas. Y los estudios, pero yo no sé cuántos metros tienen, pero deben tener 50, 60 metros de eslora. Y algo así, son, ¿no? Son de... Es otro mundo, es un... Un universo que se mide en otras dimensiones. Recuerde usted que en Europa, en una escasa superficie, conviven numerosas naciones diferentes. Fíjese que Luxemburgo, por ejemplo, es más chico que Tacuarembó y es un país. Exacto, increíble. O sea, por curioso que parezca. Claro, un estudio de televisión en Luxemburgo es más chico que el estudio este de radio. Sí, no me cabe ninguna duda. Claro, Italia es más grande, por eso debe ser en relación a claro, la superficie. Van en relación a la superficie de cada país. O también me atrevo a decir que de repente es quieren impresionar con el estudio, con la escenografía, porque está fallando el talento también. O hay poca cosa para bueno, mostrar. Bueno, no sé si está fallando el talento. Yo, no sé yo veo si... los programas y son fabulosos. ¿Usted ha visto a lo largo un fin de semana? Sí. Yo, o sea, yo a veces nada más. Yo mis fines de semana son temáticos. Por ejemplo, el fin de semana pasado me dediqué a las transmisiones deportivas. Y me senté enfrente a la televisión y me dediqué a ver transmisiones deportivas de todo tipo. Básicamente futbolísticas porque son las más importantes. Es lo que ¿no? más pero, hay, además. Si había póker, miraba póker, que ahora me enteré que es un deporte. También, sí, sí, ¿cómo sí, no? Sí, no sé si es olímpico, no sé si está homologado como deporte olímpico. Pero lo estará seguramente. Debería. Porque es algo espectacular. Si está el ajedrez, tiene que estar el póker. Lo que transpira la gente, además, cuando juega póker. Oh. Mucho más que el ajedrecista. Sí, y eso que es sin apuesta. Sí, es solo por el espíritu de competir. Sí, es una justamente el espíritu del olímpico, ¿verdad? Exacto. Del que tanto nos hablara tanta gente. Muy importante. Muy importante, que nunca olvidaremos. Pero, y bueno, como le decía, son fines de semana temáticos. Yo los fines de semana le digo a la familia, bueno, ustedes se van, yo me quedo. Y vayan para afuera. Claro, vayan, diviértanse, tomen aire y eso. Y me he dedicado también a la televisión española, algún fin de semana, que también fue de una diversión espectacular. Hay más programas de prendas. Claro. Son más ese tipo de programas que son fabulosos. De participación de la gente, dice, claro, usted, o sí, con famosos. Las dos cosas. Mire usted. Las dos cosas. Son a cuál más divertido. Pero sobre todo me quedé con la televisación un fin de semana de televisión italiana, que sacando una parte que pasan en algún partido de fútbol, lo demás es todo programa ómnibus, y de noche pasan alguna película, cosas que, bueno, son tan interesantes. Uno ya puede dormir, además, en esos casos. Hay momentos que hay que descansar. Claro. Y uno elige, si empieza el partido, págate, descansa. Y después sigue con otro programa ómnibus, así. Y bueno, en la televisión italiana fue que triunfó de forma exuberante esta chica que ahora estaba promocionando unos apartamentos que se vendían. Natalie Cris, uh-huh. Que no sabemos bien por qué no siguió triunfando, pero bueno, ella sabrá. Sí. O sea que en realidad en lo que veníamos hablando, sí, somos un programa ómnibus. Exactamente, porque lo que decíamos, empezamos de día y terminamos de noche. Que, por otro lado, es bueno que la gente se quede con gusto a poco, ¿no? Yo porque prefiero que no diga, sigue todavía el programa. ¿Cuándo van a cortar? ¿Cuándo van a cambiar? Gracias, gracias. Tenemos que decir que hoy está en los controles Matías, una fuerte suma de dinero le hizo llegar a Gonzalo y le torció la voluntad realmente y perdió el puesto de privilegio que había adquirido a raíz de... Por escasas jornadas. Sí, eran pocos días, pero todos los operadores aquí se sacan el chispas para estar haciendo la mesa monóculo. Y está la sombra de Manuel... Ahí. Exactamente. Tenemos un mensaje que llegó ayer de Manuel luego que nosotros le mandáramos la salutación por su paternidad que vamos a leer porque justamente es otro emprendimiento de Monóculo que tiene éxito no solamente con la audiencia sino con el propio personal aquí de la radio que dice, nosotros lo saludábamos y dice, bueno, muchas gracias, saludos a los tres. Y vamos arriba, que ahora con Julieta, su hija, no nos vamos a pasar las vacaciones a la playa Las Grasas. Muy bien, un abrazo. O sea que está invitado, indudablemente, Manuel. Y además una criatura que recién viene al mundo necesita engordar rápidamente. Claro, para estar enfrentada a todos los desafíos que se le vienen. Exactamente. Pero es importante el detalle, porque nosotros no lo habíamos querido hacer público. Ahora que se hace público no tenemos más remedio que reconocerlo y dejarlo bien claro. Hay una responsabilidad social de las empresas. Uh-huh. Y eso incluye algunas importantes descuentos en la carga impositiva. Es verdad. El Monóculo ha escogido el personal de esta radio como receptor de su preocupación social y la manera en que los favorecemos es otorgando becas y becas básicamente para que puedan concurrir a codearse con los famosos, los ricos y famosos, a Las Grasas Resort. Las Grasas Resort, exactamente. No sabemos si Matías está inscripto, porque nosotros dejamos el padrón aquí. Yo creo que va a ser una... de repente con el aguinaldo. Sí, también es un tema que la empresa tiene, la empresa no Monóculo, sino la empresa radial, tiene que coordinar, porque no puede ser, por ejemplo, que todos los operadores vayan juntos. Claro. Eso nosotros ponemos a disposición y tenemos los cupos y todo. Después la empresa radio decide cómo los va llenando. Claro, no tienen acceso en la temporada alta. No. Eso que quede claro, ¿no? El operador, ahí también hay un diferente grado de categorías, ¿no? El operador tiene algunos meses, los locutores tienen algunos otros meses, los conductores tienen otros meses. En fin, lo vamos organizando. Pero le decimos esto a la gente también porque dicen, bueno, sí, nos vamos a encontrar famosos de todo el mundo, sí, y también se van a encontrar famosos de aquí, de AM Libre, ¿no? Sí, también hay que aclarar que las becas no son muy importantes. No, son los descuentos son bastante bajos. Claro. Porque el tema era ingresar el programa en el de Ministerio Social, claro. Y ahí ya automáticamente venían las rebajas impositivas. O sea que, bueno, es posible que muchos de ellos no vayan. Pero bueno, es la decisión de ellos. No será este año, será el otro, de repente. Claro, yo qué sé. Yo creo que, como decíamos también cuando nosotros anunciábamos este emprendimiento, ya el propio comentario que va a surgir de los primeros afortunados que asistan va a provocar que después vayan llegando. Yo, ¿sabe lo que me imagino? Me imagino Julio, Julio en el bungalow comiendo una apetitosa buceca con bastante líquido y mojando torta frita y comiéndola a la vez que y reempujando la comida con la torta frita. Un chorizo bien picante de esos, con patita de cerdo, con mucha grasa, esa que cuando se enfría queda la capita amarilla por arriba. Que además protege. Claro, protege. Porque aísla del contacto con el exterior. Es la sabiduría de los pueblos antiguos, que hacían así, no había heladeras. ¿Y claro. cómo hacían? Bueno, lo dejaban ahí y la grasa tapaba todo. Protegía. Y la grasa protege, y por eso nosotros hacemos el resort Las Grasas, para protegerlos, a ustedes. Está pensado en ustedes. Nosotros no podíamos perfectamente hacer un otro espacio turístico, un centro de recreo turístico común y corriente, y nos iría bien. O podíamos comprar inmuebles o invertir el dinero en bienes raíces. En bienes, o en bancos de extrazona, o no sé, muchas cosas podíamos hacer. Sin embargo, ¿qué buscamos? El beneficio de la audiencia. Que ganen todos. Sí. Amigos, no sabemos si hoy no tenemos confirmado, podemos hacerlo en minutos, pero puede llegar aquí a los estudios Sergio Dawi, que es Sergio Dawi va a estar presentando un disco con su grupo Sergio Dawi y los Estrellados mañana en la Sala Zita Rosa. Y quizás ustedes el nombre no les dice demasiado, pero era el saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un grupo que yo no sé hace cuántos años que no... ¿El grupo se disolvió? Creo que sí, que el grupo se disolvió, ¿no? Caramba, que no existe más. Caramba, el de la vaca cubana. Exacto, grupo que nosotros, recuerdo, fuimos a la primera conferencia de prensa que realizaron en ese local llamado La Esquina, allá por el año 90, la primera actuación que realizaron en el Palacio Peñarol, y donde el Indio Solari, en esa circunstancia, líder y vocalista de la banda, no se presentó a la conferencia porque él no quería tener contacto con la prensa. Sí, la manager fue la portavoz, que se llamaba, le decían por lo menos La Negra, era la manager, y recuerdo hasta el día de hoy el respeto de la prensa uruguaya, que comenzó la conferencia de prensa, habló la manager y la prensa no preguntó nada y se retiraron, y todo el mundo se retiró, cada uno para su medio correspondiente, sin hacer una sola pregunta. Una actitud de bueno, se muestra es un poco, la educación del periodista uruguayo. Es un poco eso que pasa en algunas conferencias, que es, ¿qué voy a preguntar yo? Porque no es el tema conseguir la respuesta, sino cómo queda uno frente al otro periodista, ¿no? Esa gran vergüenza profesional que tenemos quienes hacemos periodismo. Claro, o sea, no queremos dejar mal al otro. Claro, si yo hago una pregunta brillante, ¿cómo se va a sentir? Vamos a decir no vamos a decir a nadie, pero ¿cómo se va a sentir el colega de tal lado? Claro. Se va a sentir mal. Lo mejor es no preguntar nada y escuchar. Además, siempre que se hace una conferencia de prensa, por lo general siempre se anuncia todo lo que... Claro, además hay gacetillas. Claro. Entonces uno, en esa época no, pero hoy por hoy ya es un recorte y pego. de claro. una gacetilla que está ahí en formato digital y ya está, no se necesita más. Por eso, la cosa es informar, la gente tiene que disfrutar después del espectáculo ahí, en el momento, claro. en el momento que se está desarrollando. Lo importante es transmitirle a la gente lo que va a disfrutar. Claro. No el personalismo de decir, ay, mirá lo que te pregunto, ay, yo claro. te pregunto esto, que yo sé pila de esto porque los estudié en el Crandon. No. Nada de eso. No es así. Pero, no sé. Yo por eso no fui a esa. ¿Usted no fue en ese momento? No, yo no quería tener contacto con la manager. Con la manager. Sí. Después, en ese momento se habían presentado en el Palacio Peñarol. ¿Cómo? Una maravilla de sonido. En el mejor lugar. En esa mejor. Oportunidad. Ellos mismos creo que quedaron sorprendidos con el sonido que habían logrado en Montevideo. Creo que después no sé si habrán venido alguna otra vez. No me acuerdo. Sí me acuerdo. Yo no seguía mucho ese grupo. A mí me gustaba más Pocho la Pantera. Claro, es otra onda. Sí, más divertida. Sí, más jovial. Y este de Violeta, ¿cómo se llamaba el de Violeta? Ese era el mejor. Alcides. Ese era bueno. Alcides vino hace poco. ¿Vino? Sí, Alcides vino. Lo comentamos, creo que estaba Mario en ese momento. Ay, no me avisaron. No le avisamos nada. Vino, y vino, ¿sabe cómo? Porque ahora todo se engancha con todo. Vino convocado por un grupo de Facebook que lo trajo a Montevideo a que hiciera su presentación, y también tenía el auspicio, y ahora no me acuerdo, de una firma comercial que vio el guille de traer Alcides y sacar a hacer publicidad por otro lado, y la gente del mundo virtual, nosotros le decimos Facebook, que es una serie de redes sociales que hay en internet, donde nosotros, por ejemplo, nuestro club de fans está en Facebook, y cada uno de nosotros tiene también un espacio propio. Esto fue una iniciativa de que surgió de la red. ¿Cuántas cosas surgen de la red? La red, un día vamos a hacer un especial. Un especial, sí, y no va a dar para uno, va a dar para varios programas. Pero la red tiene, y cada día tiene más gente conectada. Por lo menos en lo que es Uruguay, cada vez hay más conexiones. Sí, así cada vez está más lenta. También pasa eso. Bien, porque es increíble. Yo no sé para qué se conectan para jugar. Se conectan para jugar. Muchas veces no es para estudiar. No es para estudiar. Yo lo veo en mi propio hogar. ¿Qué donde pasa? Padezco de adolescentes que se enchufan y en vez de... Uno dice que sí, van a ir a la Enciclopedia Británica, van a ir a la Encarta, esto, van a bajar material, van a estudiar. Nada. Juegos, pornografía, música, videos, porquería. Estoy por sacar el módem. Tirarlo a la basura. Voy a sacar el módem y que tengan la planilla, el procesador de texto y nada más. Tendría que avisarles antes que usted va a sacar el módem, para que empiecen a visitar las páginas de todo lo que sea curricular a nivel de estudio, las bajen a su máquina y así pueden estudiar el año, porque puede ser que se acostumbren también a estudiar siempre en red, y si usted ahí le podría afectar directamente la escolaridad. No, pero ya estamos a fin de año, Flavio. ¿Pero usted lo va a sacar en verano? Ahora lo voy a sacar. ¿Y después lo vuelve a poner o no? No, como nada. Y que chequee con el programa del año que viene. No sé. Estoy muy caliente, me llegan unas cuentas de teléfono brutales. A mí lo que... Porque bajan películas, claro. son, viene, dice, coso de conexión de Adinet, 10.000 pesos. Es un disparate. Tardan dos días en bajar una película y claro. después me cobran... ¿Sale más caro que la entrada? Claro. Es increíble. Además, en la feria están ahí. A mí lo que me llama la atención es, en materia de mail, esos mail de que llegan del Viagra. Las ofertas de Viagra. Yo no sé cómo saben. Yo no sé cómo llega esa información a los laboratorios que uno puede necesitar ese producto. Eso me llama poderosamente la atención. ¿Usted sabe que le llega a mujeres también? ¿Llegan mujeres también? Sí. Increíble idea. A ver, debe haber un Viagra para hombres, sí, y para mujeres. Claro, porque la mujer tiene un órgano similar más al chiquito. Del hombre, pero más chiquito, más escondidito. No sé si se usará el Viagra para eso. No sé, hay que tenemos que hablar con un médico también. Habría que hablar con un doctor. Porque puede ser, veo que hay cosas que se descubren de casualidad. Sí. Bueno, el caso del Viagra. El Viagra era originariamente una investigación para desarrollar un fármaco vasoconstrictor o algo así. Y salió este otro que... vaya, vaya. Y bueno, y a lo mejor el Viagra de las mujeres tenga su aplicación. Lo que no sé es si el hombre puede tomar el mismo Viagra de mujeres. Eso es lo que no me queda... Claro, por ejemplo, es como las pastillas Evanol. Un hombre se las tomaba, no le hace nada. Porque no son para el dolor fuerte que siente el hombre, son para los dolorcitos de las mujeres. O lo mismo las anticonceptivas, que si la toma el hombre no pasa nada, pero las puede poner en las plantas. Porque las hace crecer más fuerte. Claro. En fin, hay mucha medicina que además el propio, no sé si el uruguayo o el ciudadano común y corriente, encontró aplicaciones que los propios laboratorios no sabían, ¿no? El caso de las anticonceptivas para hacer crecer las plantas, la aspirina también tiene una aplicación para los floreros, en fin. Y sin embargo uno lee el prospecto... No dice nada, no dice para floreros la dosis tanto. No aparece. Eso es el ingenio uruguayo. Amigos, vamos a escuchar un tema de música y después sí vamos a entrar en el panorama noticioso, porque si no se nos va el programa y no hablamos de la noticia. Sí, pero eso todavía quedan unos temas nuestros que tenemos que discernir. También aclarar, una aclaración muy importante, porque ayer vimos que al no mencionarla quedó como... Entonces, yo digo que aclararlo antes del tema. Sí, lo hacemos después. No sé, como usted quiere. No sé, le digo lo que usted quiere. Vamos a la música entonces, Matías, y volvemos. Ah, no, yo no quería música. Ah, bueno, y ahora hay música. Thank you. de lunes a viernes a las 8 de la noche. La información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo, y te acaba de llegar un mensaje de Héctor que nos dice: con el Viagra a la mujer se les para el cerebro. A ver, ahí lo divertido. Héctor desde el consultorio. Gracias, Héctor, y aporta un poco de luz también, sí, en este tema que hablábamos. Supongo que aporta una cantidad de llamadas, supongo. Esperemos. Nosotros habíamos... teníamos que aclarar algunas cosas, pero le hacemos una convocatoria rápida y concreta. Hoy se está desarrollando la marcha por la paz mundial y la amistad. Y la amistad, exactamente. Creo que nosotros no podemos estar ajenos como Monóculo, pero no podemos estar en la marcha porque estamos acá. Claro. De todas formas, convocamos a que ustedes piensen. Y aparte, yo no soy amigo de ninguno de los que están en la marcha. También. Convocamos a que ustedes nos acerquen quiénes deberían estar y por qué. Nosotros tenemos algunos nombres, pero lo vamos a comentar todo eso luego de la pausa. Pero vayan un poco pensando quiénes son ustedes consideran que están distanciados y que esta es una muy buena oportunidad para que puedan realizar la marcha, claro, y pasar borrón y cuenta nueva, ¿no? Claro, como corresponde a gente de bien. Exactamente, no cuesta nada y ganan todos. Gana y gana el país. Gana sobre el país todo. Y gana el mundo. Para comunicarse, recuerden, 480-01-21, directamente al aire con nosotros, 480-6568, para dejar un mensaje de voz, y 096-852-858, para mandarnos un mensaje de texto. Vamos a la pausa y volvemos en minutos. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Uno de los mensajes que llega para esta caravana de la paz y la amistad, ¿verdad? Uh-huh. Tiene que estar Bordaberry padre y el Goyo. Muy bien, es una oportunidad de reencontrarse. ¿Pero los no dos están juntos? No, porque Bordaberry yo creo que está en la casa. En cárcel central. Está en ¿no? la casa. No sé, ¿dónde está? ¿Dónde está Bordaberry? ¿Dónde está Bordaberry? ¿Dónde está Bordaberry? ¿No se habrá escapado? No, espero que no. No sé, ¿dónde está Bordaberry, amigos? Es la pregunta que tenemos ahora. Pero bueno, ¿quiénes más tendrían que estar en esta caravana por la amistad y la paz? Y cambiamos un poco el tono, ¿no? Sí, sí, me gustó. ¿Podría repetirlo? La caravana por la amistad y la paz. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Yo creo que HBO lo contrata a usted en cualquier momento. Pobre el otro. Pobre el otro. Se le complica la vida. Al árbitro del clásico lo tiene que designar Navascués. Jaja, el hombre lobo. Puede ser. Esto es pudente. Fue nominado para el clásico y fue vetado inmediatamente. Fue vetado por Corvo. Por Corvo. Sí. Corvo conmigo podría ser. Podría ser, ¿no? Sí. Una que salga de la mano. De la mano. De la mano. Eso yo creo que tendría que ser la forma de desfilar en esta marcha de la mano, ¿no? Sí. Que es el acercamiento mayor que un ser humano puede tener sin entrar ya en la promiscuidad, ¿no? Claro, sí. Como dijera Torrente. Un filósofo de la madre patria. No, mejor no digo lo que decía Torrente, pero sin mariconada. Sin mariconada. Lo dejamos ahí. Sí. Lo dejamos ahí. Recomendamos siempre a Torrente. No sé si está, es un director, es Santiago Segura, que hizo con su personaje Torrente tres películas, Torrente 1, el verso tonto de la ley, Torrente 2, Torrente el verso, exactamente. Y Torrente 3, no me acuerdo, con Torrente, sus amigos. Torrente 3, no, algo tipo Terminator, era una... No me acuerdo, bueno, pero consulten, averigüen. Pídansela a su videoclubero amigo. A su videoclubero amigo o a su vendedor de CD de la feria, que ese seguro que no la tiene. Exactamente. Yo no sé si están en VHS, sí fueron editadas en su momento, por lo menos la 1. La 1 es seguro que está editada. Bueno. Repetimos, 480-01-21, 480-65-68 y 096-852-858 para ustedes comunicarse. Hoy en un programa de la tarde pasó algo muy grave, Warren, que nosotros estamos en la obligación de denunciar, ¿no? El programa, estamos hablando del programa de Victoria Rodríguez. Sí, pero no fue hoy. ¿No fue hoy? No fue hoy. Hace un par de días. Hace un par de días, discúlpeme entonces, Warren. Tenemos mensaje y tenemos a gente en el teléfono, por lo cual... Entonces no podemos decir nada. No podemos decir nada. Con razón se quedan con gusto a poco. Bordaberry está en la casa de uno de los hijos en Carrasco. Es verdad, tiene arresto domiciliario. Pero es en la casa de los hijos. Pobre, se ha quedado horrible. La defensa... Se le debe haber comido toda la plata. Claro, y no pudo. Y tiene que irse a la casa de un hijo porque no tiene ni casa. Exactamente. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Ah, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Prestes? Anda bien. Pero, bárbaro. Anda bien, Warren. Bien, lo más bien. Ah, bien. Y ahora, más que nunca, después de haber leído ese estudio, estoy, pero así. Está chocho, ¿no? Chocho. Tiene que hacer una reunión. Con un buen pan dulce, un buen fogón. Sí, pero voy a hablar con los otros para que hagan la reunión. Yo voy a ir nomás. Bueno, una recomendación para la gente que va a los videos a conversar y a ver mujeres. Borat. Está bien, es otra muy buena película. Sí. Sobre todo la escena con el amigo, la lucha es muy buena. Es muy buena, sí. Debe ser de una de las escenas mejores y creo que a Torrente lo superan en esa escena, ¿no? Bueno, eso sería una discusión que vamos a hacer, podría ser llegar horas. Claro. Lástima que faltaría que un uruguayo hiciera lo mismo, ¿no? Aunque bueno, Villanueva hizo algo parecido, pero le faltó un poco más de metraje. Claro, sí. Pero bueno, siempre se puede. El Uruguay puede. Bueno, hay una imagen. Miren, la pancarta por la amistad, la paz. En la primera fila, Sánchez Padilla junto a Gavito, sí, y en los dos extremos, Paco Casal y Atilio Garrido. ¡Qué lindo! ¡Qué imagen! Todos juntos por la amistad. Digamos, más hacia la derecha o hacia la izquierda, el doctor de la Valle, el doctor Ramírez. Puede haber un montón de gente que puede desembocar en esa unión, ¿no?, de amistad y de reconciliación, ¿no? Pero me gustó ese cuarteto que usted mencionó, me parece maravilloso y creo que debería encabezar la marcha. Y además, yo creo que esparciendo agua para quitar la mala onda, yo creo que el padre Lizaga también podría estar. El padre Lizaga es el único sacerdote autorizado para realizar exorcismo. Exactamente. Yo creo que es un nombre que tiene un poder que quizá lo desconoce mucha gente. Bueno, y sin tocar la política, por eso vio que nombré el deporte, ¿no? Sí. Y a los empresarios del deporte. Y en la otra punta de la superestructura, digamos, como decía Carlos Marx, Tabaré Rivero y Jorge Alfredo Nasser. Perfecto. Bonito. Porque son, digamos, los iniciadores y los que cerraron todo un ciclo de lucha en la apertura democrática y en la predemocracia. Y creo que se merecen una unión. No Pepe Guerra y el otro, y Braulio. No. Eso no, porque ahí no hubo... Hubo otras cosas, que no fueron visiones estéticas de la música, sino otras cosas. Otros líos personales. Exacto. Claro. En el caso de estos dos hombres, sí, porque hombres ya que superan el medio siglo, yo creo que tienen derecho a darse una oportunidad y un abrazo. Y además también que sea la propia gente que motive a eso. Porque si no, se puede entender como que... Se hace difícil a ver quién invita a quién a ir a la marcha. Y yo creo que el que puede ser contacto para estos dos hombres que he nombrado al final, hay que traer a Carbone de Chile de vuelta. Alfonso. Una especie de refundación del rock nacional, de volver a estar todos juntos. Es verdad. Qué lindo. Es verdad. Y sería lindo también un gesto de parte del intendente, darle un cargo municipal también a Nasser. Porque es una ventaja que tiene Tabaré Rivero que Nasser no tiene. Tiene razón en eso. Muy buena observación. Y yo creo que ya está, ¿no? Hay que dejar el lugar a los demás, porque hay tanta pelea, pero tanta que es un país tan chico y realmente a veces tomamos contacto que hay tantos enfrentamientos innecesarios. Todos queremos lo mejor para el país. Mire, yo vi las imágenes que se vuelven a reiterar, como los incidentes entre la hinchada nacional y Danubio, ¿no? Los incidentes del Palacio de ayer. No me hable de eso, que tenemos tema... Exacto. Ese agente, con ese docente, y la chica que quería interceder ahí, esa escena que no la queremos ver más, y yo creo que no va a ocurrir más ya, porque va a haber un llamado a la reflexión de todas las partes. Si se suspende las actividades del Palacio Legislativo hasta que se puedan obtener reales medidas de seguridad. Yo creo que ahí Innova tiene que, con un acto de grandeza, tendría que llamarlo a la gente y a este docente, y que se dieran un abrazo y que se termine el papeleo judicial y todo eso. Yo creo que eso, lo que otra forma de arreglarlo, yo lo veo los dos solos en un cuarto, puerta cerrada, y hasta que salgan. Es cierto. Y que cuando salen amigos. Y hasta que no se reconcilien, no se les abre la puerta. Por no. Eso. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo creo que y estamos lejos del 24, ¿no? De la noche buena. Vio como el espíritu cada vez empieza antes, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. No solamente tenemos otro anclaje también muy importante a nivel de comunión nacional antes de la Navidad, que es la Noche de las Luces. Es verdad. No podemos olvidar eso. Monóculo tiene todos los caminos para no llegar. Es cierto. Tenemos el plano, ya lo mandamos a imprimir, lo vamos a repartir en todos los medios de transporte. ¿Cómo no llegar a la Noche de las Luces? Yo tengo un amigo que es guarda y está loco de la vida. Sí, cómo no. Y para no estar, si ese día factura como loco. Como loco. Esa máquina se va a quemar. Ese plástico se va a derretir. No va a ser pip. Va a ser un sonido constante de todo el Uruguay volcándose a la imagen que nosotros siempre rescatamos, que es la de mirar con los ojos grandes y abrir la boca. Todos para arriba. Y un pedido... Sí. Y yo creo que hay que ir a la casa de Rubén Rada, para que no se retire. Todos con un encendedor o con lo que sea. ¿Sabe qué? Podemos hacer una campaña también en Facebook. También. Ahora sí. No se retire Rubén Rada. Porque no abandone la música. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, Prestes, muchas gracias. No, por favor. Hábleme, Warren, de esa reunión, porque tiene que hacerse. Lo tengo al tanto, Muy bien. Bueno, buenas noches. Pásenme. Amigos, surgen figuras antagónicas de tanto el panorama político como el panorama cultural, musical, también el panorama deportivo. de a poquito. Yo creo que... ¿Usted sabe que... ¿Me deja contar un cuento que se cuenta a nivel mundial sobre los uruguayos? A ver. Hacen una redada mundial, Interpol, y detiene a unos brasileros, unos argentinos y unos uruguayos. Los brasileros son todos ingenieros. Bien. Entonces los encarcelan todos separados para que no puedan hacer ningún aparato especial que les para fugarse. Los argentinos son todos abogados. Los ponen todos aislados para que no puedan entre todos armar una ley o un decreto o algo así que posibilite. Los uruguayos no son nada, son uruguayos nomás. Y lo tienen en un campito con un alambrado. Y pasa uno y dice, ¿y eso de allá? Sí, son los uruguayos que están presos. Pero, ¿y se van a escapar? No, si cada vez que uno trata de llegar al alambrado, los otros lo agarran y lo traen para adentro. Creo que es un poco así. Es un poco la mentalidad del uruguayo y tenemos mediante, quizás estas marchas nos ayuden a ir hacia adelante, a llegar más un poco a la mentalidad de monóculo, la de la amistad, la del amor, la de la comunión. Exactamente, sin importar, sin distinciones de partidos políticos. Nosotros queremos a todos. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor de todos. Eso es importante. Hay algunos que no, pero son pocos. Son poquitos. La mayor parte de todos cuenta con nuestro apoyo. Cuenta con nuestro apoyo Bordaberry, cuenta con nuestro apoyo Arana, cuenta con nuestro apoyo La Calle. María Julia cuenta con mi admiración. ¿Y no el apoyo? No, la respeto como dama. Pero tenemos dos cosas que habíamos comenzado y no habíamos seguido. Una, la aclaración, y otra, el tema de lo que se vio en televisión, que tiene mucha relación con lo del Viagra y las mujeres. Exactamente. La aclaración es referente a los sucesos que se produjeron ayer en el Parlamento que nosotros denunciamos e informamos en el momento que se estaban sucediendo. Totalmente. Nosotros, como si estuviéramos mirando la televisión, ahí. En ese momento estábamos anunciando esto. Tenemos que decir, porque ha corrido rumores, nos llegaron rumores y confusiones, sobre todo por parte de Emiliano, que fue el que más puso el grito en el cielo cuando vio estos incidentes, que decía, ¿son los titanes de Monóculo? No. Se vio excluido. Se vio excluido, dijo. ¿Están los titanes ahí? Yo no estoy. Exactamente. No son los titanes de Monóculo quienes hicieron esta intervención en el Parlamento. Y hay varios motivos por los que no son. Primero que nada, porque los titanes de Monóculo, cuando hacen las irrupciones en los diferentes eventos deportivos, manifestaciones, en fin, también pueden llegar a ir al Parlamento. Sí. Nunca portan documento de identidad. Como primer medida, y esta gente del día de ayer, todos tenían el documento de identidad y había sido entregado en la recepción del Palacio Legislativo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, no tenemos nada que ver con los titanes. Y otra cosa, los titanes de Monóculo van todos con uniforme. Es verdad. Que hacen justamente el uniforme de los titanes de Monóculo. Estos fueron unos inadaptados que no tenemos nada que ver. Hay que decir que hay empresas. Yo no digo que mañana no puedan ser titanes. Pueden llegar a serlo. Pero van a tener que tener un régimen severo de conducta. Sí. No así a lo loco. Hay una cosa que los titanes de Monóculo los define. Logran los fines. Claro. O sea, si ayer hubieran estado los titanes de Monóculo, no se hubiera votado la ley. Por eso. Exacto. Así. Y después, además, se hubieran retirado en forma rápida y ordenada y sin dejar ninguna identificación. Claro. Nadie los hubiera podido identificar. Sin embargo, hoy por hoy, cualquiera se cruza con el gordo ese peludo de la remera rosada y sabe quién es, el payaso del Parlamento. Exactamente. Tenemos a alguien en el teléfono también. Buenas noches. ¿Cómo les va, Cristina? ¿Cómo está, Cristina? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Bueno, primero un saludo grande a Manuel y a Julieta. Julieta, ¿no? ¿Le puso? Sí. Julieta, efectivamente. Bien, bien. Tenemos que poblar este país de gente joven. Bien. ¿Ustedes siguen buscando las parejas para la paseata esa de la amistad? Sí. Tengo varios. Bien. Bueno. A Toto da Silveira de la mano de Hugo de León. Toto, bien, con Hugo de León, bien. Doña Brescia con este muchacho, ¿cómo es que le hizo el juicio Escaldares? Con el Escaldar. Este tan brillante periodista. Escaldar. Escaldar. Sí. Mujica con Goyo Álvarez. Mujica con Goyo, bien. Y para terminar, la Lolo vestida de butterfly con el intendente. Hoy estoy con toda mi vena, ¿eh? Sí, sí. Bien. Tomamos nota de todas las recomendaciones y esperemos que todo esto se pueda cumplir. Yo le hago, redoblamos votos para una observación a Cristina. Sí. ¿Sabe que a mí lo de la Lolo, a mí me parece que Lolo tendría que ir de la mano de ella misma? Bueno. Porque ella como que no quiere a nadie. No. Puede ser. Ni a ella. Puede estar. Dejamos entonces... Yo a Arliss lo veo medio como pasivo ahí, porque ella no lo quiere, pero él como que es medio baba fría, yo qué sé, no sé. Sí, es un científico. Sí. Sí. Sí. Tiene una voz privilegiada. Sí, y se junta con Cabrera y le dice, va a hacer un coro. No, yo me gustaría que un día nos grabara unas promos, Arliss. Para Monóculo. Claro. Levanté el libro, me lo llevo para afuera a leerlo. Muchas gracias. Es verdad. Muchas gracias. Por favor. Es verdad porque nos habían dicho en el día de ayer, más precisamente, ¿no? En el día de ayer, más precisamente. Sí, muy camino bien. A hacer un mandado, pasé por la radio. Muy bueno, bien. Este muchacho, sigo escuchándolos. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, chau. Como siempre, Cristina. Chau. Hasta luego. Amigos, 480-01-21, 480-6568 para dejar mensajes y 096-852-858 para dejar mensajes de texto. Amigos, la última de Torrente es El Protector. Las tengo las tres en DVD, nos dice El Suizo. Es verdad. Bueno, basta que dé su domicilio para que... nosotros nos hagamos de las tres. Nos hagamos de las tres. O por lo menos que la suba a algún servidor. Uh-huh. Y desde allí que indique el link. Y bueno, cada uno es responsable de lo que hace. Sí, sí, si uno incurre en la ilegalidad, no seremos nosotros los que lo denunciaremos. Para eso está el Agado, para eso hay organizaciones y para eso tenemos gente en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. No. Perdimos la llamada. Hablando del teléfono, sé, Flavio, me enteré por parte del muchacho que estaba haciendo la mesa ayer, sí. Que hubo un mensaje, Gonzalo, hacia nosotros, aparentemente de un espectador, de un radioescucha que estaba... un poco enojado con nosotros. Desconforme, sí. Que llegó más sobre el final del programa. No es que no lo hayamos pasado, sí, porque era una opinión contraria a nosotros, sino porque llegó ya finalizado, creo, el, sí, programa. Y aparentemente el mensaje fue grabado, pero no lo podemos recuperar. No sabemos dónde quedó. Si el oyente sigue pensando que vale la pena expresar la opinión, le pedimos que lo haga nuevamente. Y si es posible, que se comunique con nosotros directamente. Al 480-0121, que ahí podemos dialogar. Y ahí podemos dialogar. Pero si no, puede dejar un mensaje, como decimos siempre, en el 480-6568 y también con gusto lo difundiremos. Lo que pasa es que llegó muy sobre la finalización del programa, llegó cuando entraba otro, complicó la dinámica para escucharlo, pero no, recuerde, si ustedes están en contra con alguna mención de Monóculo, no crean que nosotros vamos a ocultar o censurar eso. Todo lo contrario. Al contrario. Eso enriquece también al programa. Ahora sí tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Sí, soy Graciela de La Teja. Belvedere, perdón. Bien, Graciela. ¿Belvedere o La Teja? Bueno, sí, para algunas personas son La Teja, para otras personas son Belvedere. Estoy medio en el límite. Bueno. No, felicitaciones para el papá, antes que nada. Para Manuel, bueno. Sí. Yo era para decir... que se la agarran con este muchacho docente que se expresó en las barras son para eso, en democracia, ¿no? Son todos para aplaudir, y los patobicas fueron los milicos, porque este de particular le dio como entre un gorro. Sí, fue parejo, ¿no? Bueno, yo qué sé, el asunto es que perdió. Sí, no sé si perdió. Y sí, lo sacaron. La opinión pública. Lo sacaron de ahí. Y bueno, lo sacaron, salieron normalmente como se sale una barra, está, retiraron su documento y todo lo demás, pero estaban desconformes con lo que se había votado, está bien que hubieran hecho eso. Lo que pasa es que me parece que se les fue un poco la mano a estos que siempre tienen ganas de pegar. Claro, sí, entendemos su posición, pero bueno, una de repente en esas circunstancias lo que demuestra más inteligencia es justamente no entrar en el juego si uno está enfrente de alguien que quiere pelear. ¿Y cómo hace? Si de repente, escúchame, se declara la ley y esa estaba, digamos, tuvieron desconformes, ¿qué hacen ellos? Yo te digo porque yo he ido a la barra departamental. Está, de repente claro, con otros métodos, pero bueno, se hace protesta si no estamos de acuerdo con lo que está votando. No estamos cuestionando el hecho de la protesta. Yo creo que una actitud así no gana ninguno. ¿Qué hicieron? ¿Tiraron volante? ¿Tuvieron lo que es la piñata pura, ¿no? Y real. Sí, mirá, yo no sé, yo la vi más bien del lado de los milicos, a pesar de que el loco este con el lomo que tiene lo hunde desde que se le veía en ese pozo. Parece que estaba con traje. Igual. ¿No lo hundió? Y si no lo hundió, por algo será. Y sí, más bien. Lo que se le ganó, porque no solo lomo, hay que saber pelear. Sí, claro, yo sé que... Esta gente está entrenada para eso, es su trabajo, pelear. Y bueno, pero escuchame una cosa, ¿hasta cuándo? Esto es un disparate, es una vergüenza total. Estoy muy desconforme, es una vergüenza total. En democracia no se puede hacer eso, sinceramente. ¿Lo qué? Que no se puede reprimir. ¿Se reprimió? Sí. ¿Se reprimió? ¿Quieras que no se reprimió? Hay otros métodos, se lo hubieran hecho de otra manera, pero también había una muchacha ahí que estaba tirando unos manotazos que podía ser una mujer. También. Le pegaron a una mujer. Le pegaron a una mujer policía. ¿Le pegaron a una mujer policía también? Sí. Eso yo realmente... lo veo muy mal. No porque fuera policía, pero era una mujer. Sí, bueno, ahí te doy la razón. Fue una vergüenza total. Eso lamentable. Sí, eso sí, lamentable. Eso estamos de acuerdo. Hay que ponerse un poquito la cara de serio, muchacho. Eso fue lamentable. Por eso nosotros tenemos, para solucionar esto, tenemos los titanes de Monos. Que son luchadores profesionales, claro, que saben hacer las cosas. Que pueden ofrecer el mismo show, pero mucho más organizado. Claro, que es pan y circo, total. Y ahí sin está. Dejar la cédula, que esa fue la gran falla. Claro. Escuchame, ¿sabés que tenés que dejar la cédula cuando estás ahí? Ay, bueno, entonces no se hace. Entonces no se hace ahí. Ah, hay formas y formas de entrar al Parlamento. Eso lo saben muchos funcionarios. Sí. Bueno, vamos a cortarla por ahí. Bueno chao, Graciela, ¿sabe qué? Me gustaría terminar con un dejo gusto dulce con su llamada. ¿A quién, qué pareja de personas usted querría verlas desfilar juntas en la Marcha de la Paz y la Amistad? No sé, estaría de acuerdo con la señora que llamó último. ¿Con todos? Sí, ¿no? Con la señora que llamó, con Cristina, ¿fue? Sí, sí. Cristina, sí. Estaría bien eso. Está bien. Tomamos en tomen cuenta. Tomen eso porque la verdad que no tengo ganas de pensar más. Bueno. Sí, hay horas para todo, ¿no? Hay horas para todo, está. Yo más que nada era para eso, para felicitar a este muchacho. Bueno. Y era para expresar mi repudio, y está. Se terminó la época de la represión. Le pegaron a la mujer policía, perfecto. No estoy de acuerdo, es una mujer. Bueno, Graciela. Bueno. Arriba los corazones, como decía Augusto Pinochet. ¡Anda! ¿Qué le pasa? Hasta luego, pero, Graciela. ¿Se enojó? La gente se enoja, yo no entiendo. Hay un ambiente, hay esta un ambiente. Marcha es tan necesaria, porque hay un ambiente como que la gente se enoja por cualquier cosa. Se enojan rápidamente, por nada. Augusto Pinochet era un ser humano y tenía frases lindas. Son muy usadas, además. Es una frase usada. Muy poca gente sabe que la usaba Pinochet. Quizás ahora se ha usado menos a partir de este momento. Por ejemplo, hay gente que dice, como dice Mujica, la culpa no es del chancho, sino del que le soba el lomo. Exacto. Eso no lo inventó Mujica. Claro. Pero la usa, y está bien que la use y que la siga usando. ¿Qué problema hay? Por eso. Felicitaciones por el programa. Lamentable lo del Parlamento. ¿Eran estudiantes? ¿Estaban los dirigentes sindicales de la educación? Besos. Bueno, no sabemos. Nosotros todavía no hemos accedido al padrón de cédulas. Y además estamos procesando la información. No tenemos todavía algo concreto como para decir. Para decirlo. Lo del manifestante de remera rosada no es músculo, es grasa. Ser obeso no es ser fuerte. Y está bien que repriman la bruja. Muy bien, la bruja es... El muchacho de remera rosada, con el pelo cortadito, es como uno de los modelos de las grasas. Es el isotipo... Es el isotipo de las grasas. Así salen. Exactamente. Propongo que todo estudiante desconforme con un tribunal de examen escupa a los profesores como protesta válida desde ayer. Dice Héctor de... Héctor está muy participativo. Desde el salón de los pasos perdidos. Sí. Suponemos. Saludamos a Judith, y Warren es un caballero andante. Le dice Judith a raíz de la manifestación que usted hizo en defensa de la integridad física de una mujer cuando es agredida por un hombre. Eso es conocido en el ambiente radial, que yo soy un caballero. Un auténtico caballero. Tenemos una pausa y tenemos a alguien en el teléfono. Siempre es muy descortés dejarlos esperando. Buenas noches. Pero buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por no hacerme esperar. Pero es eso, esa es nuestra misión. No tenemos mucho tiempo. Bien. Te habla Jorge acá. Jorge, sí. Bienvenido, gracias. Gracias por llamar, Jorge. Bueno, siempre cuando puedo los escucho. Estaba justamente por lo último. A ver. Dos anécdotas. Sí. Mi anecdotario ahí que... No es directamente, pero es indirectamente, se las puedo contar. ¿Cómo no? Tú sabes que cuando... que hablaban de Pinochet, cuando vino Pinochet, que estaba Pinochet y el Goyo Álvarez, dice que Pinochet lo agarra, dice que levantara la mano, que saludara, no sé qué había ahí, que si era la primera vez que venía él o era la ascensión, no sé de qué pasó, y dice que Pinochet le agarraba, porque el Goyo estaba quieto sin moverse, ¿viste? Entonces, ¿qué agarra? Él agarra las manos y él le mueve las manos, que levantara las manos así, como que saludara ahí en la... frente al Presidente de Independencia, que era la sede de la Casa de Gobierno. Eso dice que él estaba, viste, como que no quería saludar, viste. Entonces, no, levantar las manos, saludar. Claro, andás a ver, en aquel tiempo capaz que tenía un poquito de vergüenza. Estaba como quedadito. Claro, sí. Y después parece que le gustó la papa y hizo todo un poco, ¿no? Muy bien. Escúchame, y después lo otro, en un liceo... Sí. Tú sabes que un alumno le dice, estaba tomando los exámenes, después te digo el liceo cuál es, estaba tomando los exámenes, los profesores, y entonces le dice, y estaba mostrando un trabajo que era un dibujo, no sé cómo que tenía que hacer, y dice, ¿por qué no te pones más acá? Dice, para que nosotros los profesores podamos verlo en un mejor ángulo. Dice, ¿qué? Dice, ¿por qué no se cambian ustedes de lugar? Dice, ¿por qué tengo que cambiarme yo? Le dijo el alumno a los profesores, ¿viste? Pero era un tipo que tenía guita a los viejos, ¿viste? Entonces dice, no, pero mirá que te puede costar eso que estás haciendo. ¿Pero qué se piensan ustedes? Que están en el tiempo el tiempo de los japoneses, faraones, algo así. Dice que tenían que decir sí a todos, ¿Viste? Pero yo no puedo creerlo que un alumno le diga eso a los profesores. Qué atrevido. Es el estudiantado de hoy que está en un nivel bajísimo. Y si está respaldado por una fuerte suma de dinero... te imaginas, pero no. Yo creo que no tiene que ir por ahí la cosa, ¿no? Y bueno, pero lamentablemente... ¿Qué futuro de país te vamos a tener, ¿no? ¿Y un liceo? ¿Qué presente? Qué presente ya, sí. Esa anécdota que usted nos pinta toda la realidad del país. Y es un liceo que está ahí detrás de la intendencia, a dos cuadras de la intendencia, un liceo grande, que es casi una manzana. Ahí podría perfectamente ir toda la gente de Adión a poner orden. Yo quería que fuera Lolo también ahí. Y Lolo, también, por eso Adión. Está bien. Muy bien. Bueno, Jorge, tenemos una pausa ya. Y que pasen bien. Gracias, Jorge, igualmente. Los faraones japoneses son tremendos, casi como los samuráis de Egipto, dice Judith, que se suma un poco a la iniciativa de Jorge. Vamos a la pausa comercial y volvemos enseguida. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, y un mensaje que acaba de llegar dice: ¿estos son los estudiantes que participan en el cogobierno? ¿Qué futuro? Se pregunta Alicia. Y indudablemente los estudiantes, por su joven edad, todavía no tienen muy formada su personalidad y son permeables a todo lo que ven a su alrededor. Claro, tenemos que tener en cuenta que Uruguay es uno de los países en los cuales la juventud es más prolongada y llega hasta los 40, 40 y pico años uno joven. Exacto. Mientras uno es joven, uno absorbe mucho más de lo que saca para afuera. Claro. Y los estudiantes de secundaria, que tienen hasta 30 años más o menos, se han criado en 30 años de exposición mediática A una violencia y una mala educación. Y a una violencia tremenda. En colores, Guar. Sí, sí. Eso hay que hacer un... Yo creo que hay un antes y un después. Claro. Uno, cuando se crió, que se expuso a la violencia que estaba en la televisión en blanco y negro, era una cosa. Pero cuando ya es color, cambió. Claro, no es lo mismo ver Lassie que... Apocalipsis Now. Brigada A. Por ejemplo. Entonces creo que acá hay que hacer también un mea culpa de repente a nosotros que somos mayorcitos. Sí. Porque estas manifestaciones que vimos en el Parlamento en el día de ayer se produjeron en las barras, pero el año pasado se producían abajo. Sí. Yo no sé si hubo tanto escándalo, fue, se habló un poco. No sé, nosotros no estábamos en el aire como para reproducirlo tanto, ¿no? Claro, pero se habló un poco, pero después enseguida se orientó para la reconciliación. Yo recuerdo que se reconciliaban hasta en un baño, la calle Pou exactamente, con... Hay un joven en la puerta... Ahí está, y es Emiliano. La calle Pou con... Adelante, por favor, Emiliano. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué pintucha, ¿eh? Viene acá, viene contento. La calle Pou... Seguimos en esto, redondeamos, después lo recibimos, Emiliano. Perfecto. No se preocupe. Sí, desde ya le aviso que yo 9:30 me voy, ¿eh? Ahí, mire usted, ya está, tenemos sustituto inmediatamente. La calle Pou con el muchacho de pelo largo... La calle Puff, pero con... fue el piñazo más lento del mundo. Fue, claro, no, pero después él recibió un golpe. No, pero él tardaba en llegar. Ah, no, él no llegaba nunca. Él lo agarraba el hombre invisible. Sí. Eso hay que decirlo, estaba recién. Hacía el paso de... De Michael Jackson y se movía, pero no avanzaba. Eso lo... Pero fue... No, sí, realmente el no pasó... como lo que vimos ahora en la televisión, que se reiteró al otro día exactamente todo, en todos los canales, diciendo todo lo que había pasado, lo que ya habían televisado el día anterior. Exactamente. Y no intervino, y ahí hay que hacer un llamado de atención, al sistema de seguridad. ¡Ah, no puede! No puede intervenir, no puede porque intervenir. Tienen fueros. Claro. No puede intervenir. Exactamente. Ahí se tienen que arreglar entre ellos. Y en el deporte también se ve más o menos lo mismo. Sí, entonces... porque muchas veces basta con mirar los partidos, no solo las peleas, sino lo que es el juego y los golpes arteros que se dan muchas veces cuando el juez no está mirando. Es verdad. Y que son festejados por la hinchada como grandes vivezas. Claro. De esa hinchada que va el padre con el hijo y que le está transmitiendo eso. Mirá, nene, mirá, hay que pegar cuando el juez no mira. Bien dada, bien pegada. Tapalo con diario. Así. Exactamente. Entonces acá hay responsabilidad compartida. Básicamente una responsabilidad de los padres. Y ahí vamos nosotros en eso. Yo hago un mea culpa. Uh-huh. Los hijos que yo tengo, si me salen malos y fallados, ¿quién los crió? ¿Los crió la Gestapo? No, los crié yo como pude, mal, bien, regular. Pero es mi responsabilidad. Y también mi responsabilidad en la hora de decir, bueno, de tal hora a tal hora miraste el programa, de tal hora miraste al otro, no los juegos de violencia, estos deberes son de papá, sí, no son para vos, no te voy a regalar armas nunca, te voy a regalar otros juegos educativos para que tú puedas, puede ser esa opción, puede ser otra opción distinta, claro. Pero y los padres y los modelos adultos que vemos por la televisión, y por en el diario, lo que es el guarda, el conductor, la gente de la calle, la agresión en las colas, la ventajita, por ejemplo, en una subida al ómnibus. Hay miles de muestras de violencia que estamos permanentemente expuestos y además haciéndolo. O sea que los adultos le estamos ofreciendo a los niños de hasta 40 años un muestrario de bestialidad y ordinarez de primera categoría. Exacto. Y después nos asombramos de que chiquilines como el gordito de ayer, que parecía una Barbie pero redonda, quiera pelearse con alguien. No, y él sigue lo que nosotros le enseñamos, lo que todo, lo que ve en las cámaras que se pelean, lo que ve en el fútbol que se pelean, lo que ve en todos lados. Exactamente, las hinchadas también. Las hinchadas se pelean mal, además. La otra vez, la otra pelea, ¿cuántos días estuvo en la televisión así siendo expuesta? La criatura mira eso y dice, ah, yo quiero estar en la televisión. Claro. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en la televisión. Entonces tiene que agarrar y decir, yo me voy a pelear. Claro, porque, para aparecer por en la tele. Por ejemplo, si vamos a decir un programa excelente, Bailando por un Sueño. Exacto. Hay que saber bailar. Exacto. O estar buena. En el caso de, vamos a centrarnos en el gordo, no cumple, seguro que no sabe bailar y tampoco está muy bien, digamos. Sí, no. Vamos a decir, no soy mujer, pero me doy cuenta, la verdad que está flojo el gordo. Entonces, ¿cuál es su posibilidad de trascender? Porque ahora lo importante, claro, es ser famoso. Claro. Ahora lo importante no es ser trabajador, ser estudioso, ser, descubrir la cura contra... No, es ser famoso. Exacto. ¿Cómo soy famoso? Y voy y me agarro piñas. Ser famoso y ser famoso rápidamente. Claro. Esa es la otra. No ser famoso a través del esfuerzo. No, ser famoso después de muerto no le importa a nadie. Claro, ya pasó. Ya pasó. Es ser famoso ahora, ya. Y bueno, vivimos así. Eran 10 personas en la barra. Usted le pega a uno y se hace una piñata. Claro. Ya está. Por eso. Así que... manejemos las cosas con criterio también. Sí, hay que cuidar un poco más a la chiquilinada. Mire que la gente todavía tiene tiempo de reencaminarse. Yo creo que no solo este chiquilín, sino otro, gente de 30 años, 35, que son violentos, que son ordinarios, se pueden reencaminar. Pero nosotros, los adultos, tenemos que dar el ejemplo. Y si no vamos a llegar a eso. Y todavía los mandan al liceo a ver más violencia. ¿Dónde quedó el Emilio de Rousseau? Nos pregunta la bruja. La bruja está haciendo unas preguntas que casi todos no van a entender. Exacto. Estamos en el Uruguay de hoy, digamos, o sea. Y tenemos a alguien en el teléfono, ¿verdad, Matías? Tenemos a alguien en el teléfono también. Buenas noches. Recién lo llamé, muchacho. Jorge habla. Sí, Jorge. Disculpe que lo llamé de nuevo, no es mi costumbre, ¿viste? Bien. Llamar más de una vez. Pero en el fútbol, el baby fútbol, tú sabes que vas a las canchas, ¿no? Y es vergonzoso los chiquilines adultos, o sea, están los chiquilines chicos y están los otros chiquilines más grandes de 40 son, casi. Son los peores. Y vos no sabés, pero le dicen cada cosa a los jueces y a los líneas y una madre... Y a los propios jugadores. Lo que le dicen a los hijos también, hace esto, hace lo otro, pero lo peor, ¿viste? Ya los crían con esa cizaña, ¿viste? Uh-huh. Con chiquilines que tendrán 7, 8 años. Es verdad. Y sí, entonces, pero juegan precioso, me da que a veces es más lindo verlos jugar a ellos, pero te pones, tenés que taparte los oídos, porque te pones a escuchar todos los dicen las barbaridades que dicen y todas las cosas peores que dicen. Uh-huh. Es increíble, increíble, malos ejemplos, ¿no? Sí, es verdad. Y como de su usted, propia casa. Es cierto, muy cierto. Bueno, era eso nomás. Y este que andaba de camisa rosadita. Sí. Y al final lo sacaron, ¿cómo quedó la cosa? Porque yo, mira que... Sí, lo sacaron. Sí. Sí, además le agarró la corbata al de seguridad. Y eso hace calentar a cualquiera. Eso sí, ¿verdad? Mira, ahí está. ¿Y la cebra se ha agrandado? Y se va para atrás. Igual. Bueno, Jorge. Un abrazo, che. Gracias. Que pasen bien. Emiliano, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, ¿a qué se debe la visita? Bueno, es que hoy arranqué el día escuchando este documento en audio, como dice... Uh-huh. El concierto de Sting del año 1990. Es verdad. Y qué mejor manera de terminar el día que estando en presencia de mis ídolos del éter. Tenerlos aquí al alcance de mi mano y poderlos ver. Bueno, ¿no? Muy bien. Hacía tiempo que no los veía. Lo escuchó todo. Lo escuché todo dos o tres veces. Le decimos a la gente que ese fue un programa especial que realizáramos en el año 90 a raíz de la presentación en vivo en el Estadio Centenario del cantante inglés Stingo. Uh-huh. Stingo, como lo llamaba. ¿Quién era? ¿Que lo llamaba Stingo? Alguien. No me acuerdo. En ese momento realizamos la emisión en directo de el recital, donde la verdadera estrella fue César Banana Pueyrredón. Uh-huh. Y nosotros. Exacto. Pues claro, nosotros siempre somos la estrella, sí. Warren. Y. Capaz que en algún momento podemos volver a emitir ese. Si algún día no tengamos ganas de trabajar, claro, tiramos el. Podemos tirar eso. Ahí. Bien, así que bueno, y así llegó. Y así llegó a los estudios. Sí, muy bien. Pero así, qué cosa, ¿no? Qué increíble, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música. Vamos. Si escuchamos un poco de música, yo agarro y me voy. Ah, se calentó. Yo me calenté, en serio. Yo quiero comentarle... ¿Sabe qué? No, yo le quiero comentar una cosa horrible que pasó en la televisión hace dos días. Bueno, entonces vamos a dos o tres días. En el programa de Victoria Rodríguez, Canal 12, uh-huh. Hora de la tarde, sí. Horario de protección al menor. Uh-huh. Estaban hablando del tamaño del miembro viril del ser humano. Qué horrible. Y en una intervención del señor Tollos... de la que deduzco que el tamaño de su propio miembro viril no es demasiado resaltable, digamos, uh-huh. ya que apelaba a varias partes del cuerpo humano para excitar las zonas erógenas de la mujer, uh-huh. habló específicamente y nombró el órgano eréctil que se sitúa en el entre la vulva y la vagina. Dios mío. Esa cosa no la tendría que haber comentado, Warren. Me está haciendo calentar. No, ¿sabe lo que pasa? Que yo me calenté. Pero a mí me está haciendo calentar. Porque... ¿Vos te calentás? Sí. ¿Vos te calentás? Sí, yo me caliento. Y yo me recaliento. A ver si... ¿Y sabés qué? Y este flaco que está acá al lado... Sí, a ver que si, está todo si salta de traje, por vos. No, a ver qué pasa. Si salta por vos, porque no sé. Está de vivo. Y no, y yo tengo que decir, yo vengo y digo la noticia, ¿y qué pasa? Ah, estás de vivo. ¿O qué? Estás de vivo. Ahora vamos a arreglar afuera. ¿Hacia afuera? Ahora esto de la violencia lo quiero arreglar afuera. Mira, yo ahora, sí. ¿Sabes qué? Mm. ¿Te espero en la puerta? Sí, a ver. Y venís solo, ¿eh? Pues yo voy a estar solo. Voy solo, sí, voy porque solo. Porque la otra vez viniste con 6. Yo te conozco a vos. Y además vienen con cascote. Exacto. No, no, ahora acá en el estacionamiento, a micrófono abierto. Dejamos abierto el micrófono y que vuelva el que resista. No. No arreglo. No me sirve, porque ya el público sabe que yo me voy. Ah, sí, se va. Por algo te va. Sí, me por voy. Algo te ah, va. Claro, claro que me voy, sí. Bueno, vamos a ver. Qué lo tío, qué las cosas, oh, qué impresionante. No, no se puede vivir. No, no, qué tranquilidad. Matías pide ¿qué calma. Pasa? Qué calma. ¿Quieres problema vos? ¿Vos no querés lío? Vos no te metas. Vos no te metas. Vos seguís lo tuyo. No, tiro, ahora se puede. Ahora también hay que lidiar con el operador. ¿Qué? Tiro. Vamos a un poco de música y vamos a ver qué pasa. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Quedó arreglado. Warren se ofendió y se retiró. Se surtieron bien. Y no, era que no, porque al final calienta un pueblo, ¿no? Sí, pero yo creo que usted no debería haber agarrado esos cascotes y esas. Uno agarra lo que tiene a mano, Emiliano. Yo creo que el pino ese que señala la calle, ¿no? Esos pinos con luces. Tirárselo de esa manera sobre el cuerpo del pobre Warren, digo, es un exceso, ¿no? No sé, vamos a ver si mañana viene. Se va a recuperar. Yo espero que sí. Ya llevo una unidad de emergencia y sí, rápidamente. Sí, lo dejamos ahí. Socorrido y creo que ya está estable. Después voy a esperar el mensaje de todo. ¿Le avisamos a la familia? Que no le esperen. No le decimos nada. Mejor que sea sorpresa. Bueno, vamos a intentar una. Propongo Monóculo en TV en cadena nacional de 19 a 22 horas. Esto es cultura, Alicia. Gracias, Alicia, cadena nacional. Pienso que sería bueno, de repente, un piloto de cadena nacional de Monóculo para hacerlo conocido y luego en horario ya establecido, ¿no? Los comunicados de Monóculo podrían ser. Exactamente, sí. Como había tiempo atrás. Ahora no me acuerdo. Me acuerdo de la cortina musical, pero no me acuerdo exactamente cómo era la. Comunicado de la Nación. De la DINARP. Podemos cambiarlo actualizando los comunicados de Monóculo. Exactamente. A eso de las 7 de la tarde. A las 19. A las 19. Arrancan los comunicados. Y ahí vamos, de a poquito. Fondo azul, escritorio, escudo, bandera. Y el pueblo escucha. Y en cadena. Además. Vamos a escuchar un tema de música y vamos a intentar la comunicación con Sergio Dawi, que se va a estar presentando mañana en la Sala Zita Rosa. Y tenemos una breve descripción aquí que nos llegó. Después de 2 años de internación en el estudio casero Calypso, Dawi y Los Estrellados presentan a la bestia Quijotes al Ajillo. 12 canciones reunidas en un CD con una impronta rockera e historias de Quijotes cocinados en su propia salsa, peregrinos invisibles y futuros sobrevivientes. Rodrigo Collado como DJ, Mariano Pirato en teclados y coro, Juan Benítez en guitarra, Pablo Belmes en batería, Martín Tabullo en bajo y Sergio Dawi en voz y saxo. Tuvieron como invitado, entre otros, al Indio Solari con su voz aguardentosa cantando el tema Gato Negro. Este segundo disco, sucesor de Estrellados, cuenta con una banda que surfea entre estribillos salpicados por riffs de violas, solos de saxo, scratch tambores y relatos viscerales de una voz personal contando historias de un tiempo fuera de tiempo. Con este mensaje también adelantamos parte de la gráfica, bueno, esto ya es más directamente a nosotros, y se va a estar presentando, como decíamos, mañana en la Sala Zita Rosa. Vamos a un tema musical que lo vamos a disparar desde aquí, Matías, si usted me da el ok, y para escuchar un poco de lo que produce Sergio Dawi y Los Estrellados, y luego intentamos la comunicación telefónica directamente. Amigos, continuamos en Monóculo. Estamos escuchando precisamente a Sergio Dawi y Los Estrellados, que se van a estar presentando mañana en la Sala Zita Rosa, y estamos en comunicación, no sé, con Sergio Dawi. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy bien, aquí nuevamente en Montevideo. Bienvenido nuevamente. Mañana se va a estar presentando en la Sala Zita Rosa. ¿Y de qué se va a tratar esto? Mira, vamos a presentar básicamente el disco y también vamos a tener temas del disco anterior y vamos a tener a Tabaré Rivero de invitado, a Los Tobis, a Eliu Pena, y vamos a tener para el final algunos temas de Los Redondos. O sea que va a ser, no sé, una ocasión de festejo. Bien, ¿cómo surge la relación con Tabaré Rivero? ¿Lo conocieron acá de apuro? No, no, a Tabaré ya lo conozco hace unos cuantos años, participé de un disco que él grabó en vivo en Buenos Aires, y después también toqué con él aquí en la Sala Cita Rosa hace un par de años. Esta noche voy a tocar con él también, que toca en JB, ¿cómo se llama? En BJ. Lo traicionó ahí, Dawe. Lo traicionó el subconsciente. Así que, bueno, ahí lo conozco. Y con los tres también hace muchos años que tenemos encuentros musicales y extramusicales. Igual con Eliu Pena, la hija del príncipe. Que, bueno, es esta posibilidad, ¿no?, que a veces nos da la música de encontrarnos. Muy bien. También usted participó en el disco de La Vaca del Fondo. Sí, también. También. Otro grupo. Otro de la misma calaña. Así es, sí. No, a ellos también los conozco hace bastante tiempo. Y bueno, tuvimos la suerte de compartir una gira el año pasado ahí en el verano. Por Rocha. Bien. Y bueno, participar del disco y bueno, estar ahí. ¿Cómo está la escena del rock en Buenos Aires, en Argentina, más precisamente? Mira, en materia de público, en materia de lugares, sabíamos que hace un tiempo se había complicado bastante la presentación de grupos en Capital Federal, lo que había provocado que un desplazamiento hacia provincia. También, sí. Mira, yo lo que veo, justamente venimos a hacer una gira así durante 2 meses presentando el disco. Y también lo que noto que es infinita la cantidad de nuevas bandas y de bandas existentes, hay muchísimas, digamos, son bandas que también quieren tener un espacio, les resulta muy complicado y no tienen un espacio en lo que es la industria, ¿no? Ya. Pero bueno, van surfeando y van poco a poco tratando de grabar demos. Y ¿Y este disco, Quijote Salasquillo, es una producción de qué características? ¿Es independiente? Sí, totalmente independiente. Es un disco que nos tomamos el tiempo para grabarlo, casi 2 años, o sea que fue bastante generoso. En ese sentido, lo grabamos en mi casa. Bien. Y lo mezclamos así con buenos técnicos que son prestigiosos en la mezcla y que le sacaron provecho a eso. Fue bastante artesanal y la verdad que estamos muy, muy contentos porque está también hecho, está basado en un grupo humano que está muy... Nos llevamos muy bien, entonces también eso facilita todo, ¿no? Más bien. Usted se está presentando mañana en la Sala Cita Rosa. Sí. ¿Hay alguna otra presentación programada ahora? Sí, vamos a estar en San Carlos, Maldonado, sí, el sábado. Junto con la Triple Nelson y 15 bandas, que hay un festival de solidaridad por los derechos humanos y vamos a tocar ahí. Entonces aprovechamos este viaje y hacemos estos 2 shows. Bueno. Y mañana, bueno, no sé, ojalá, ¿viste? Durante todo este tiempo yo siempre recibo mails de gente de Uruguay que me pregunta, ¿cuándo vas a venir? Bueno. ¿Esta es la oportunidad? Esta es la oportunidad y va a ser un show que va a estar lindo. Los que quieran escuchar temas del disco anterior lo van a tener, la presentación de este disco, tema de Los Redondos y también los invitados. Está bien. Nosotros comentábamos hace minutos una presentación precisamente de Los Redondos en el año 90 en el Palacio Peñarol. Mirá. Que yo creo que debe haber sido la primera que cuando tocaron acá, que tuvimos la oportunidad de ir a la conferencia de prensa y como buenos periodistas que somos nos mantuvimos en absoluto silencio. ¿Eso pasa en Argentina o es algo que pasa de repente en Uruguay que el periodista no se anima a preguntar nada? No podríamos generalizar. Entonces pasa solamente en Uruguay. La respuesta lo dice todo. No quise decir eso. Bueno, igual me imagino que periodistas que se inhiban con el indio no deben ser pocos. Claro, no, el indio no se había presentado en la conferencia en ese momento, estaba la negra. No, pero mira, yo recuerdo en ese viaje que vinimos que fue una de las pocas ocasiones en que prácticamente no probamos sonido porque hubo una huelga en el buque bus y los equipos llegaron tardísimo. Y tuvimos la suerte de sonar muy bien, cosa así excepcional cuando no probás sonido. Claro. Entonces me imagino que ahora esto de la conferencia de prensa también tendría que ver algo que ver con esto, ¿no? Está bien, pero bueno, eso pasaron ya... unos cuantos años. Claro, 18 años y ahora hay otro proyecto y es... Dawi y los Estrellados. Exactamente, Dawi y los Estrellados, que recordamos se van a estar presentando mañana. ¿A qué hora es 21 horas en la Sala Zitarrosa, ahí en 18 de julio, frente a la Plaza del Entrever. Una sala muy linda. Muy linda, bárbaro. Además... Que permite, y una sala que además debe ser de las que tienen mejor contrato las bandas que también, se presentan, sí, que no es poca cosa. Se la hacen más fácil, sí. Exactamente. Bueno, vamos a seguir, vamos a escuchar nuevamente La Dolce, o La Dolce, sí, como usted quiera, y bueno, le deseamos la mayor de la suerte, y bueno, y estamos en contacto. Bárbara, muchas gracias. Y saludos a Nico también, que debe andar por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Chao, hasta luego. Hasta luego. Seguimos entonces, seguimos escuchando acá música, y volvemos en minutos. Despertador, despertarme, sí, lentamente. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Sí. Continuamos, amigos, en Monóculo y hablando acá un poco con Emiliano, una de las cosas que veíamos que es inminente son los desfiles de belleza. Una sí. manifestación espectacular de la belleza, de la feminidad y... porque lamentablemente no se está haciendo más los desfiles de belleza masculina como se hicieron tiempo atrás, yo recuerdo... en una oportunidad, no me acuerdo del año, pero que en vez de la reina del carnaval fue el rey del carnaval y era una persona de un porte importante que haría honor también a las Grasas Resort. Yo recuerdo que desfilaba sacudiendo su buzarda. Qué interesante. Una maravilla que no, después no se repitió, no, no sabemos por qué. Una lástima, realmente. Bueno, los concursos de belleza que pueden considerarse una industria sin chimeneas. Exactamente, una de las industrias sin chimeneas, es bueno destacarlo. Junto con lo que es el baby fútbol, por ejemplo, toda la industria que rodea al baby fútbol, como puede ser la venta de... equipos deportivos, pelotas, tortas medallitas, la copita, muchas cosas. El diploma. El concurso de belleza también genera, por otro lado, una industria paralela. También. Sí. Pero hay como algunos concursos de belleza que están como instaurados y que son se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, Miss Atlántico. Son clásicos. Miss, bueno... Reina de Punta del Este, Reina de la Costa de Oro, Reina... yo qué sé. Reina de la Vendimia. Reina de la Vendimia, Reina de la Colectividad Española, que muchas veces tiene también cobertura televisiva, Reina de la Colectividad Italiana. Es cierto. En fin, todo es una temporada que se viene, pero hay otra cantidad de concursos que no están demasiado promocionados y que son igual de interesantes. Exactamente. El otro día, cercano aquí a la radio, sobre la Avenida Centenario, casi Avenida Italia, había un desfile que lo organizaba una peluquería de más o menos, la peluquería tendría 10 metros cuadrados, sin embargo tenía había dispuesto una serie de sillas sobre la vereda y estaban desfilando no modelos profesionales, aunque lo parecían, sino las propias clientas de este coafar. Una verdadera delicia. Pero hay otros casos empresariales, sí, también. Exactamente, hay cierto supermercado que realiza su propio concurso de belleza con las empleadas, cajeras, empleadas de la parte de fiambres, que pueden competir y pueden lograr el título de reina de la belleza de ese supermercado. Y que yo no sé cuál es el premio, pondrán la foto. Creo después que sí, una franja, una lavanda que llevan Claro, pero yo digo después del certamen, esto que tiene una foto, por ejemplo, el supermercado con la reina Miss. Hay un premio. Tanto. Sí, hay un premio también en... digamos, en efectivo. En efectivo o en comestible. No sé. Comestible, debe ser una canasta sí. navideña. Lo que nos motiva también todo esto que hablamos es a empezar a organizar Miss Monóculo, que justamente lo mencionaba Judith como una opción. Dice, siempre quise participar en un concurso de belleza, dice Judith en la sala de chat. Hoy no mencionamos en ningún momento la sala de chat y aprovechamos a saludar a Peggy, a la Bruja y a Zoraide, que se encuentran intercambiando directamente en la sala de chat. Siempre lo decimos, para ingresar a la sala de chat, www.monóculo.com, y ahí un botón que dice chat. No sé todavía la fecha, pero no podemos dilatar mucho esto. Lo que nos gustaría, y vamos a de repente mañana, no creo que hoy ya no nos va a dar el tiempo, es hacer una lista de participantes de Miss Monóculo. Que se pueden anotar vía email. Exactamente. Por ejemplo, vía email pueden hacerlo o sugerirnos participantes y nosotros haremos los esfuerzos correspondientes para contar con su presencia. Para escribirnos un mensaje de email lo pueden hacer a monoculo@1410amlibre.com. Tenemos que filtrar también. Tiene claro, que haber un filtro previo. No van a... O cualquiera. No van a ser todas las que ustedes quieran que desfilen, no. Pero... No basta con mandar el mail y la foto atachada y ya está, ya estoy participando y casi estoy... No. Tiene, obviamente, como todos los certámenes de belleza, siempre se presenta una cantidad de gente y ahí después se resuelve quién es el que participa. También lo pueden hacer... A ver, acá Camilo nos dice, Reina del Bikini Open en la Monóculo Fest, en el balneario Las Cañas, sería la segunda caravana a Botnia. Puede ser. O en el balneario Las Grasas, el Bikini Open. El Bikini Open de Las Grasas Resort. Y en vez de un Bikini Open, y vio que está el Wet T-Shirt Contest, que es el concurso de la camiseta mojada. Ah, también. Que se podría hacer con, digamos, con los que participan en Las Grasas Resort. Resort puede ser un punto también donde logremos muy buenos espectáculos. Quizás no esté tan representada lo que se entiende por los cánones de belleza estándar, porque nosotros hacemos un gran énfasis en el acumulamiento de grasas en nuestro cuerpo humano. Pero de todas formas puede ser un espectáculo exótico que puede provocar la risa también de los asistentes a la Grasa Resort, y ver los esqueletos desfilando, ¿no? Claro, y una demostración de lo que es... De la más saludable, ¿no? De lo que puede ser Miss Salud, por ejemplo. Miss Salud. Vamos a ver. No sé si es en Las Grasas Resort de llevarlo adelante. Puede llegar a ser, pero de todas formas sí. Ahora les estamos anunciando que lo vamos a hacer a Miss Monóculo 2009. Porque esto ya va a ser, ya calculo que en el año que viene o a fines de este año ya hay que trasladar todos los premios para el año que viene, ¿no? Sí. ¿Qué podemos dar de premio? Ah, eso es... A ver, a usted, ¿qué le parece, Emiliano? ¿Cuál sería el premio? Un auto. Un auto. Cero kilómetro. Un usado, segunda mano, porque ya está. Ya no necesita, la mujer no puede hacer una blande de un motor nuevo. Eso está bien. Es peligroso. Y tiene complicado. Un alto costo de mantenimiento también. Cambio de aceite, se le llega a parar en el medio de la ruta. Un auto de segunda mano. Un auto de segunda mano con algunos kilómetros. Sí, un viaje. Estoy muy ocupado queriendo meter una mujer como candidata en el Congreso del Frente, sin éxito. Por eso no lo llamo, Bióculo. Bueno, Bióculo dedicado a la tarea periodística, está muy bien que lo haga. La participación de la mujer también se habló tiempo atrás en la órbita política, que no se sabía exactamente cuál porcentaje exacto de representación era el que le correspondía a la mujer, pero bueno. Le corresponde lo que merece. O lo que tiene. También la bruja propone, ¿y Mr. Monóculo para cuándo? Ya se sabe quién es Mr. Monóculo. No podemos. Y estamos sobre la hora, Emiliano. Bueno. Se nos fue el programa. Gracias, Emiliano, por llegar gracias hasta acá. Gracias a ustedes. Matías, gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche. Quedan ustedes con Juguetes Perdidos hasta las 0 horas.